podemos encontrar que lo que se está produciendo entonces es una fuerte estigmatización de este tipo de protesta. Me estoy refiriendo entonces no solo a la protesta política del movimiento social, sino también me estoy refiriendo a la protesta de las jóvenes y los jóvenes que en un contexto adultocéntrico manifiestan un malestar, un rechazo, una molestia a un mundo que se construye a sus espaldas, en contra de ellos y ellas. Y entiendo como estigma al conjunto de imágenes construidas desde el prejuicio que inciden en nuestras relaciones sociales, deshumanizándolas. Cuando digo conjunto de imágenes, estoy pensando fundamentalmente en aquellas que son de orden, voy a hablar rápido, por eso voy a usar este término que no es muy preciso, pero son imágenes negativas, las voy a contraponer con unas positivas. El desorden. Se supone que muchas manifestaciones juveniles en el ámbito de la protesta social movimentista y en otras generan suciedad. Por ejemplo, el graffiti fue presentado en un programa chileno de cultura como la basura en las paredes. Son presentados como desorden porque atentan contra la paz y el orden de la sociedad. Y también porque son licenciosos estos que se toman los recintos universitarios, los recintos estudiantiles, porque dentro de la toma practican sexo, consumen alcohol, drogas, etc. Lo que se hace no es otro ejercicio que reducir a peligro y amenaza la expresión mucho más compleja de esta protesta social. Pero también aparecen unas imágenes que se pretenden positivas, y quiero mencionar dos para tenerlas en cuenta. Una es que todavía subsiste contra esta imagen polar de la maldad juvenil la idea de la belleza, la idea de que ser joven es ser bello. Por lo tanto, cuando queremos contraponer a estos licenciosos, solemos mirar la imagen de la juventud como belleza. Pero ustedes saben que en un contexto de capitalismo neoliberal como el que tenemos, donde el consumo que se promueve es el consumo opulento, la única posibilidad de ser bello o ser bella es tener dinero para consumir y ser y dar la talla en esa belleza que se está promoviendo. Y la otra imagen, que es muy propia de la izquierda latinoamericana, es la idea de que ser joven es ser rebelde, ser revolucionario. Y si usted no lo es una contradicción hasta biológica. Como si movilizarse y protestar tuviera algo que ver con el desarrollo hormonal propio de la pubertad. Si así fuera, solo bastaría con esperar que a todos nos llegue la pubertad, se nos activen los cambios hormonales y habría movilización social. La historia muestra que eso no es así, y que cuando las jóvenes y los jóvenes se movilizan, tienen razones mucho más potentes que sus cambios hormonales. Tiene que ver con su biografía, con experiencias concretas que han vivido y con sueños de transformación de sociedad que quieren muchas veces proponer.